A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. ¿Qué tal, mis amigos? Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo encuentro con Neo Tango. Este domingo nos reuniremos con grabaciones del violinista argentino Mauricio Marcelli y su disco del último tiempo. Primeramente un tango de Agustín Bardi, que para mí fue de algún modo la antesala de tangos como La Yumba o A Fuego Lento, por las variaciones alternadas sobre los primeros 5 compases, para pasar a una segunda parte eminentemente melódica, para retornar a las variaciones de la primera parte. De Agustín Bardi, por el quinteto de Mauricio Marcelli, este tango, Gallo Ciego. Será por eso, por lo antes dicho, que Osvaldo Pugliese dedicó a Bardi el tango Adiós Bardi y Horacio Salgán le dedicó el tango a don Agustín Bardi. Pero centrémonos en Mauricio Marcelli y su disco Romance de Tango, cuyas pistas estamos revisando este domingo. Ahora otra pista de este álbum trae este tango de Astor Piazzolla, dedicado al bandoneón, con un disminutivo, bando. El nombre de Maurizio Marcelli comienza a figurar cuando Osvaldo Pugliese, para 1968, rearma su orquesta tras el éxodo de la mayoría y parte de sus músicos de la orquesta, no porque se disgustaran con el maestro, sino porque el mismo Pugliese, por esos años, le recomendaba a sus músicos: es hora de que vayan pensando en formar agrupaciones más reducidas. La cosa se viene mal para el tango. Quizá Osvaldo nunca pensó que la cosa sería tan rápido cuando parte de su orquesta crea el famoso Sexteto Tango. Se iba su primer violín, Oscar Herrero, y allí Pugliese coloca en su reemplazo a Mauricio Marcelli en su nueva orquesta. Otra pista del disco de Marcelli, una creación del propio pianista Attilio Stampone, Romance de Tango. El nombre de Mauricio Marcelli quizás no haya tenido la notoriedad de Antonio Agri o un Fernando Suárez Paz. Creo que ha sido porque gran parte de su trayectoria la ha destinado a la música sinfónica, como violín concertino de la Orquesta Sinfónica del Teatro Colón de Buenos Aires. Otra pista de este disco de Marcelli que estamos disfrutando este domingo, otro tango de Astor Piazzolla, Invierno Porteño. Thank you. Para este disco actuaron los siguientes músicos: Hugo Romero en guitarra, Hernán Pozzetti en el piano, Pablo Mainetti en bandoneón, Marco Rufo en contrabajo y naturalmente Mauricio Marcelli lo encontramos en el violín, dirección y arreglos. La siguiente pista de este disco trae ritmo de vals para esta creación de Enrique Santos Discépolo, Sueño de Juventud. Vale destacar que, aparte de ser un violín sinfónico, compartió además Marcelli con orquestas como Enrique Mario Franchini, Argentino Galván, también Alfredo Gobi y Aníbal Troilo, o sea, junto a los directores de mejor sonido, arreglos y orquestaciones. La siguiente pista trae este tango creación del propio Marcelli, Diciembre en Buenos Aires. ¶¶ vamos a despedir a este encuentro con el violinista Mauricio Marcelli, con Ritmo de Milonga, creada por dos grandes compositores argentinos, Sebastián Piana y Homero Manzi. Son los autores de Milonga Sentimental. La invitación es para el domingo venidero para reunirnos en torno al tango de actualidad con orquestas y cantantes del último tiempo y el presente. Agradecemos su compañía a este programa. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.